¿Quién va a ser? El rey de Carolina. ¡Vamos! El rey de la pichadera. Y el rey de la discoteca. Oye, oye. ¡Yeah! ¡Activo! Oye, oye. ¡Dile! Y el heredero. ¡Miguelito! ¿Quién va a ser? ¡Ahora! ¡Ya! ¡Palo, palo! ¡El heredero! ¡Y activo! ¡Toma!